Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy en Tramas. ¿Qué ves cuando los ves? Con Fernando Tevele. En este año, Fernando, 2023... A través de distintas conversaciones venimos reconstruyendo qué han pasado en estos 40 años de recuperación del sistema constitucional. Y cuando uno mira por el espejo retrovisor, por supuesto que ve logros, otras situaciones que todavía no han podido alcanzarse como tal vez buena parte de los colectivos desean, y también tareas por delante, tareas para mirar hacia adelante, encararlas y no olvidarlas. Observando en lo que es la previa a estas conversaciones, la retaguardia comienza a funcionar, se funda 20 años después de 1983. Y en la presentación digo, estamos en los 40. ¿Qué ha pasado desde el mirador de la retaguardia en estas 2 décadas de vida, de acción, de militancia? Me vino a la cabeza aquella canción de Serú Girán, Estoy parado en el medio de la vida, ¿no? Si nos paramos en el momento de la creación de la retaguardia, tenemos los primeros 20 años de democracia y también, viendo hacia adelante, estos 20 de años posteriores que conforman esos 40 de los que vos hablabas, Oscar. Bueno, gracias por la convocatoria y por el espacio, en principio. Fernando Tevele. La verdad es que es un momento muy, muy particular en la construcción colectiva de la retaguardia, para usar el efecto del espejo retrovisor, porque... Bueno, es un momento muy especial, de un crecimiento bastante particular que nosotros siempre decimos que hemos elegido tener un modo de construcción de hormigas, y en ese andar de las hormigas muchas veces hay un camino directo, una línea recta, muchas veces es caótica la situación, pero siempre el objetivo es claro. Cuando pensamos en qué estábamos pensando aquella noche en la que 5 personas estábamos en una terraza de un PH de la Paternal, pensando cómo seguir después de una fallida experiencia de participación partidaria y donde nos habíamos conocido, y dijimos, bueno, ¿cómo seguimos haciendo algo juntos? ¿Desde dónde seguimos haciendo algo juntos? Y alguien dijo, bueno, ¿por qué no hacer un programa de radio, no? Yo siempre marco que de ese grupo inicial yo era el único con formación en periodismo y no fui el que tiró esa primera piedra comunicacional, porque lo marco como una cuestión de época, ¿no? Teníamos como mucha necesidad, y eso nos superaba, iba mucho más que en aquel grupo inicial de la retaguardia. Había una necesidad de comunicar lo que estaba pasando en las calles, en las fábricas recuperadas, en las asambleas barriales, en las grandes ciudades, que habían sido tomadas como una novedad en el comienzo de ese proceso por los medios tradicionales, pero que ya después, al permanecer, se convertía en algo peligroso de mostrar. Entonces allí esa necesidad grupal de hacer comunicación nos puso en la ruta. Y bueno, y después, como todo proceso, se fue dando forma, ¿no? Fernando Tevere, Eugenia Otero, La Retaguardia, un inventario de resistencias. La Retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? Buenas, Tevele. ¿Cómo andas? ¿Bien? Soy un optimista con poca información, evidentemente. ¿Por qué? Porque sí, porque muy buenas no son, pero todo sí. Bien. Bueno, pero... Como te guste. Ver, no todo son las malas noticias. Mira, que... hasta los medios tradicionales se enteraron de que no son buenas las cosas. ¿Sabes que uno va tomando como distintos elementos cuando está tratando de reconstruir la historia de un colectivo, como en este caso la Retaguardia? Y hay definiciones muy claras, desde dónde miran, desde dónde se posicionan en este tiempo de construcción, entre otras cuestiones de memoria, verdad, y una mirada anticapitalista, antipatriarcal, donde se defiende una comunicación popular desde la autogestión y la autonomía partidaria. ¿Había algún modelo, había algún referente, había algún espejo donde mirarse en ese 2003, o el hacer haciendo fue el que marcó el rumbo? Interesante la pregunta. Sobre todo pensando en pibes y pibas jóvenes que pueden estar escuchándonos en este momento, y que quizás se imaginan el panorama de la misma manera que en la actualidad, ¿no? Que hay cientos de medios alternativos que uno puede buscar en portales de noticias, en diferentes formatos. Las redes sociales han sumado una nueva manera también de hacer comunicación, más allá de la opinión que tengamos sobre ella. Y en aquel momento no era tan así, no había tanto. Yo recuerdo que estaba como algo novedoso y ya instalado en el marco de la militancia de aquellos años el proceso de Indimedia, que era sobre todo, lo novedoso era que era un espacio, una plataforma en la web en la que los lectores y las lectoras podían publicar. Entonces, eso generaba la posibilidad de que vos te enteraras cosas o que vos pudieras publicarlas para que los demás y las demás se enterasen. Eso había sido un proceso novedoso, el de Indimedia, pero después había muy, muy poca comunicación alternativa. Bueno, por supuesto, ya estaba instalada la Tribu como un modelo. Fernando Tevele. Nosotros cuando comenzamos con un proceso de un programa de radio de una hora semanal, y por lo tanto tuvimos que pensar en qué radio lo hacíamos, y pensamos como primera posibilidad en hacerlo en FM La Tribu, pero después dijimos que nos parecía justamente, y este es uno de los objetivos esenciales que persiste en la construcción de La Retaguardia, que queríamos llegar un poco más allá de lo que llamamos el gueto militante, ¿no? Uh-huh. Es una pretensión que algunas veces conseguimos, muchas otras no, pero sí es un objetivo a seguir, un sur a seguir, más que un norte. Y ahí es donde podemos pensar en que hay una característica de nacimiento, una marca de nacimiento, que podemos traer a hoy y decir, bueno, estamos también con ese mismo objetivo, pero no había demasiadas, ya estaba desde finales de los 90 en red también funcionando, pero no eran necesariamente espejos porque no teníamos muy claro tampoco hacia dónde íbamos, ¿sí? Si nos preguntabas en aquel momento que si la retaguardia podía llegar a ser lo que estamos haciendo hoy, en los formatos que estamos haciendo hoy, por supuesto, nos hubiéramos reído en tu cara, sin dudas. La retaguardia comenzó como un programa de radio en 2003 y con el correr de los años se fue transformando en un medio de comunicación popular. Actualmente hay en la emisora 19 programas de producción propia y transmiten los juicios de lesa humanidad por YouTube y por radio. También tienen un área de producción audiovisual. En su portal web realizan crónicas y notas periodísticas sobre distintas problemáticas y luchas que atraviesan a nuestra sociedad. ¿Sabés que hay en ese periodo, que después vamos a ver por qué y no arbitrariamente abrimos en 2003 y cerramos provisoriamente en 2020, hay una publicación que en medio de un ecosistema digital apuesta por lo impreso, por lo físico. ¿Cómo se suba? ¿Está habiendo construido sí. una radio online y un estudio con nombre Víctor Basterra y otras acciones que seguramente después nos describirás? Estábamos en un plenario proyectando, pensando cosas, pensando cómo seguir. Y un compañero de los más grandes, un militante de los 70, Ángel, dijo, bueno, pero ¿y por qué no hacemos una revista de papel? Mi reacción personal en ese momento fue la que te decía que hubiéramos tenido con vos en aquel momento. Me reí, le dije, estás loco, absolutamente, no tenés idea de lo que vale el papel. Pero bueno, lo fundamentó y sobre todo lo que yo noté en aquel momento, aún sin estar de acuerdo, es que era una idea que había aprendido en más personas que quien la había propuesto. Fernando Tevele. Yo soy de los que piensan que a veces esas, digamos, esas cuestiones que uno las ve como locuras, como imposibles, cuando hay una fuerza colectiva que las puede desarrollar, hay que dejarlas atar, ¿no? Tenemos cierta osadía. Eso lo aprendimos de muchas personas que transitarán estas páginas, incluso algunas cuyas ausencias nos duelen, aunque gritemos y sepamos que están presentes. Las historias que reflejaremos nos muestran imposibles que se vuelven posibles todos los días. Gente que lucha por un mundo mejor, madres que perdieron a sus hijos en manos policiales y se levantaron para pelear, no solo por sus hijos, sobrevivientes del terrorismo de Estado que asoló al país en los 70, que no dejan de dar testimonio con sus dolores a cuestas. Trabajadores y trabajadoras que se sobrepusieron a la naturalización del patrón como figura ineludible y armaron una fábrica o empresa recuperada. Integrantes de pueblos originarios y comunidades campesinas, abandonados, masacrados y reprimidos por la patria extractivista, que alzan su voz contra la conquista del ayer y el capitalismo de hoy. Mujeres que no se callan más y que nos convencen cada día de que el patriarcado se va a caer. Personas que escapan a la heterosexualidad y al binario mujer-varón y nos obligan a cuestionarnos esas normas que llevamos inscriptas en nuestros cuerpos. Madres que siguen dando vueltas en la Plaza de Mayo, pero que además caminan otras causas con sus pasos tan gastados como seguros. Abuelas que aún buscan a sus nietos y nietas, o que los encontraron y siguen buscando a los demás. De esta y otras experiencias colectivas, aprendimos a pensar que los imposibles pueden ser posibles si nos encontramos, nos abrazamos, nos cuidamos y damos pelea. Fragmento de la primera edición de La Retaguardia Papel, publicada en 2020. Entonces, bueno, sí, nos emprendimos ese camino de que duró 2 años, de hacer La Retaguardia en Papel, una revista mensual, que era una locura dentro de otra, porque por un lado nos proponíamos hacer una revista de papel mensual y por otro lado no queríamos que tuviera precio de tapa, porque queríamos seguir con esta idea de que nuestros contenidos son gratuitos y de circulación libre. Entonces era una colaboración, lo que lo hacía más loco todavía, porque era como más complicado recuperar el costo de la hechura y del papel y de la impresión. Pero la verdad es que no solo que fue una excelente idea, sino que tuvo una enorme repercusión, sobre todo por esto que vos decís, de que era extraño alumbrar el nacimiento desde lo digital de un proyecto de papel. Y además nos permitió llegar a que eso es algo que los que yo no me quiero hacer de otra generación, que apropiarme de otra generación que no es la mía, yo soy de la generación del papel también, pero como que vivimos ese proceso de cambio desde el papel a lo digital. Fernando Tevele. Entonces, digamos, habíamos perdido la idea del alcance del papel, ¿no? Y así como la radio tiene ese alcance que vos nunca sabés quién nos está escuchando y cuándo nos está escuchando, y eso lo hace mágico, el papel tiene como un recorrido parecido, porque vos entregás la revista a una persona y esa revista se va a un barrio y pues, quizás en una misma casa la leen 5 personas y después tal vez se va a otra casa o alguien que viene ahí la agarra de estar arrumbada en una biblioteca y la lee 5 años después. Digo, el papel tiene esa cosa de la permanencia que hace que haya sido un momento muy complicado, porque meternos en, además de todo lo que hacíamos en la construcción de contenidos periodísticos específicos para la revista, fue también todo un desafío, pero terminamos de saber que era una buena apuesta el día que presentamos la primera. Lo hicimos aquí con una suerte de celebración en la que la emoción de Vicente Sitolema, una de las personas que vino, que bueno, formó parte de montones de procesos periodísticos, pero fundamentalmente de las etapas de un par de etapas de la revista Crisis, esa emoción que tenía Vicente con el papel en las manos y diciendo que le habíamos de algún modo devuelto la ilusión en el periodismo, nos cargó de combustible para avanzar. Mi alegría es por la existencia en papel de esta revista. Cada vez que una revista con conciencia, hecha por periodistas con conciencia, toma estado público, es un momento de felicidad para la cultura de ese país, de nuestro deseo de construir un cielo en este infierno. Brindo por la revista. Tomen conciencia, no se escondan en el ayer. Todo cambio no es el bien, son las consecuencias del cambio las que pueden ser positivas o negativas. Vicente Sitolema fue un reconocido poeta y dramaturgo de nuestro país. A lo largo de su vida escribió más de 30 libros y también se desempeñó como docente, ensayista y psicólogo social. En la década de los 70 defendió a los presos políticos y cuando estuvo en el exilio integró la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. Además escribió Mater, una de las primeras obras de teatro sobre los desaparecidos y la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Al retornar al país, formó parte de la Escuela de Psicología Social de Enrique Pichón Riviere y fundó la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Vicente Sitolema falleció en el 2022 y dejó una huella imborrable en el ámbito de la cultura y los derechos humanos. Sabes que en estas conversaciones muchas veces reiteramos que los contextos determinan, definen, atraviesan los textos. Y el contexto de 2003 es aquel posterior a ese diciembre de 2001, asambleas barriales, fábricas recuperadas, el reflotar, no el comenzar, sino el reflotar de las luchas feministas, de los escraches a los genocidas, pero tiempo después, ni siquiera en otro contexto, 2020, la pandemia, eso que Ignacio Ramonet llamó un hecho social total que genera un quiebre, una bisagra, un antes y un después, donde también la retaguardia ingresa en un nuevo momento. Sí, totalmente. Te agregaría a esa muy interesante lista que trajiste de aquellos años de nuestro nacimiento, la esperanza de los primeros 10 años de construcción pública del zapatismo, ¿no? Nosotros, claro. ¿No? Es un proceso que nos marcó muchísimo desde el comienzo y que nos continúa marcando y es una referencia constante en ese reinventarse, ¿no? De las comunidades originarias a partir del movimiento zapatista. El 2020 fue es una marca, sin dudas. Nosotros podemos encontrar a lo largo de nuestra historia muchos momentos en los que se puede hacer ese tipo de marcas temáticas, ¿no? En nuestra agenda. Hoy hay mucha gente que piensa que la retaguardia es solo la cobertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En otros momentos pensaban que éramos solo un medio de comunicación que asumía las luchas de los pueblos por vivir en armonía con el ambiente y por la pelea por la no extracción de los recursos naturales. Había momentos que se pensaba que éramos solo un medio que cubría luchas de pueblos originarios, y también hubo momentos en los que se pensaba que éramos solo un medio que cubría las luchas feministas, y en realidad somos un poco de todo eso y de más también, ¿no? Pero sin duda que el advenimiento de la pandemia nos encontró en el lugar adecuado, en el momento preciso, y por primera vez aquella figura tan común de hay sopa y uno está contenedor nos aparece como muy muy habitualmente. En este caso estábamos con cuchara cuando llegó la sopa. Y vino la pandemia y nos agarró realmente muy bien parados en lo colectivo y muy claramente organizados en torno de la comunicación. Por supuesto, no quiero romantizar lo que fue la pandemia, por un lado porque por las consecuencias que trajo para un montón de personas y un montón de familias, y por otro lado porque como toda organización también padecimos las cuestiones de la pandemia, el distanciamiento, el no encontrarnos, el de pasar de tener una asamblea mensual a no tener asambleas durante 2 años, digamos. Claramente sufrimos también esa parte negativa de la pandemia. Hoy, ¿qué ves cuando los ves? Con Fernando Tevele. Vamos al campo, a descansar. No tengo nada, nada, nada, nada, nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino, la feliz. No me van con las hormigas. Por favor, vas a ver Rap de las hormigas. Charlie García. No tengo teca, no tengo gas. Y la heladera no funciona porque la pinta no, está. Más. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad. ¡Ah! escribinos a tramasradio@gmail.com.